Y aquí ya casi en el tramo final de nuestro programa, junto a Daniel Berretón y Lisandro Brusco y todo el equipo, y está Hernán también, y sobre unos mates que van y vienen riquísimos, estamos haciendo caso tomada, y tenemos una nota, nosotros decimos una nota encantadora, lo quisimos hacer porque en verdad entre tantas notas que hicimos hoy, tantas entrevistas, Daniel, de tanta lucha, de tanto dolor, esto viene a tener, nos viene a dar como un soplo de aire fresco, porque en verdad está lleno de deja de mirar el celular y atendeme cuando te hablo, pero será posible. Pero ¿cómo tentar, no te voy a atender? Como, mi pero vida. Sí, no, no, te Ay, estoy buscando él escucha, claro, él para, puede escuchar. No, no, porque estoy buscando algo que tiene que ver con esto, Muy pero bueno. bien, ya sé lo que estás buscando, lo que te pedí al principio. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Una nota de color, dijimos, y de amor. Mucho amor y de, ¿cómo decir? A ver, no sé, de alegría. Bueno, tenemos a una mamá acá en el teléfono esperando, ella es Alejandra Verón, mamá de Gaby, un integrante del equipo de fútbol de aquí de la ciudad de Rosario, del equipo Edir de Rosario, que ahora le vamos a preguntar qué es Edir, que fue campeón del FUT 21 argentino de futsal. Pero ¿por qué queremos hacer la nota? Porque son todos chicos con síndrome de Down. Mira. ¿No? Y nos dan alta escuela, digamos, en el deporte, en el comportamiento. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida a Casa Tomada. ¿Cómo estás, Daniel y Norma? Te saludan. Hola, buenas tardes, Norma. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y lo que queremos hacer es difundir esto, porque es una alegría enorme y queremos que cuentes cuál fue la experiencia que vivieron junto a los chicos. También si podés darnos los nombres de los que integran este equipo de fútbol. ¿Cómo no? Sí. Bueno, como vos decías, desde el viernes hasta el martes, hasta hoy, hace un rato llegaron los chicos, se desarrolló el primer torneo argentino de futsal para personas con síndrome de Down. Sub-21, chicos menores de 21 años, así que, bueno, esto viene, digamos, ya como precedente del Mundial que se desarrolló en junio de este año también en Brasil, donde dos del grupo este que salió campeón también participó del Mundial. Así que ya venimos con un camino y una serie de premios y de esfuerzos, sobre todo de estos chicos y de los profes. Así que bueno, y ahora se dio el primer torneo nacional donde salieron campeones. Bueno, ellos pertenecen a una escuela, como vos decías, Edir. Edir significa Escuela de Deportes Inclusivos de Rosario. Funciona en varios lugares, uno de ellos es el Club Tiro Suizo, donde hacen fútbol de salón. Y bueno, allí se conocieron este grupo hermoso, hermoso, de jóvenes. Ellos son Lucio, Gastón, Federico, Manuel, Agustín y Gabriel, que son un grupo, porque hay muchos más. Digamos, ellos fueron como seleccionados para formar este equipo para que represente a la escuela y a Santa Fe. No, ver así el partido ayer por sí. Los medios, digamos, por las redes, fabuloso, no, son un espectáculo. Porque incluso el que relataba el partido, el que transmitía muy bien, el Ale decía, el Ale, el Lucio, bueno, no, sí. no, cómo ponían el cuerpo, cómo se la rejugaron, y el comentario era que el equipo de Rosario era un equipo muy inteligente en las jugadas que realizaba. Sí, y lo ataron con alambre todo, porque pobres eran los que no tenían cambio, porque fueron los seis justo, así que no tenían para hacer un cambio, no tenían camiseta, no tenían bandera, no tenían nada, pobres. Así que bueno, llegaron al final demostrando que se puede, se animaban con una solidaridad entre ellos, un compañerismo, una buena onda, no dejarse caer, no, realmente claro. Las lecciones que nos dieron fue maravilloso. Claro, no, se te nota la emoción que tenés, ¿no? Y en este momento parece que estás bebiendo el néctar, estás bebiendo lo dulce de todo esto. Ahora, llegar hasta ahí, ¿cómo se origina todo esto? ¿Cómo se origina este grupo y cómo se llega a Edir? Gracias a dos locos lindos, que son los profes, que bueno, Carlos Conforti, Charlie más conocido, y Hernán Davanzo, dos profes de educación física y a la vez profes de chicos especiales que se animaron a dar fútbol a chicos especiales y realmente hicieron maravillas del grupo, con los padres, no, realmente que todo empezó con estos dos locos lindos, realmente, que se merecen al igual que los chicos todo esto que están viviendo. Claro, los sponsors son los padres, los tíos, los abuelos. tal cual que sí, tal cual, de este grupo sí. Ya después en la organización en Córdoba realmente sumaron un montón de gente que los apoyó, porque como decía Norma, hasta fue transmitido por la plataforma de TC Sport Play, digamos que hubo un movimiento al ser nacional un poquito más importante, pero hay que decir lo que son iniciativas muy poco apoyadas por el resto. Claro, o sea, vos estás hablando de un esfuerzo privado, de un esfuerzo de familia, que sí. Por ahí, desde el Estado se hace mucha publicidad de un montón de cosas, pero en los casos concretos no están. Exactamente, exactamente, sí. Ahora, por ejemplo, el martes y el viernes tienen que ir al Consejo Deliberante y después a la Subsecretaría de Deporte y demás, pero después. Uy, qué bárbaro, cuánta actividad que se le abre ahora, ¿no? Sí, le pagan el remis, me imagino. No, creo que te imaginas mal. Creo que te imaginas mal. Será bueno. Por eso te digo, la cuestión ahora, acá son todos padres del triunfo, ¿no? Claro, tal cual bueno, que sí. Ahora con la medalla. Que vimos mientras estaba la transmisión, que eran 8 equipos. Y sí, bueno, se les dieron premios a todos, se habla de la inclusión, no, era maravilloso ver cómo bailaban después, se olvidaron del cansancio del partido, digamos. Hasta en el partido le pegaron un pelotazo a la mascota que andaba dando vuelta por ahí, una cabeza de león. Tal cual. Ay, no, qué hermoso, fue realmente se vivió. Sí, precioso. Se vivió claramente la competencia sana, se vivió absolutamente. Totalmente. Sí. Y bueno, y vos, mamá de Gaby. Gabriel, es el arquero que defendió ese arco con el cuerpo, con la vida. Incluso en un momento se lesionó, digamos, se cayó, bueno, lo fueron a atender y enseguida se puso de pie. Pero me dio risa porque cuando lo enfoca la cámara, lo primero que hace cuando se pone bien es que arregla el cabellito. Para tener un chiquito. Sí, maravilloso. Sí. Tiene un problema de autoestima. Un problema de autoestima, bien. Bueno, y está agrandado, dijiste vos, ¿no? Están agrandados totalmente, los chicos. Totalmente. Bueno, así que siguen, ¿no? Con esta, digamos, esta práctica, digamos, del deporte, de participar, porque seguramente van a tener que seguir participando en algunos otros torneos. Sin duda, de hecho están en paralelo haciendo un torneo acá en unas canchas de Mendoza y Circunvalación, un torneo que ya estaba terminando, así que estaban jugando a la vez dos torneos en paralelo, así que sí, con mucha actividad, gracias a Dios. Bueno. Bueno, Alejandra, un gusto enorme de que te hayas comunicado con nosotros aquí en la Casa Tomada, en la radio Che Guevara. Y bueno, darte un abrazo enorme y a todos los chicos, a los profesores, bueno, digamos, y padres, a los papás también, claro, ¿no? Felicitaciones, sí, sobre claro. todo, ¿no? Porque viste, cuando se habla del síndrome de Down, uno dice, ay, pobrecito, o decimos, no, ese nene, y bueno, hay que darle la sien, y ellos tienen una inteligencia, nos dejan, ¿sabes qué? Por el piso, nosotros que nos creemos los sanos, digamos, los que tenemos todo en nuestro lugar. Y cómo ellos nos dieron muestra, digamos, de competencia sana, de abrazo fraterno, de que no haya entre ellos ningún tipo de obstáculos para que se puedan querer y respetar en el campo de juego, ¿no? Qué importante. Tal cual. Ellos vienen pidiendo pistas, y cuando vos le das pistas, cuando vos lo habilitás, ellos de verdad te dan lecciones, claro. Y las debidas, que son las más importantes. Bueno, ¿y la familia cómo tomó esto? ¿Los hermanos? Imagínate. No para de llegar mensaje, de venir gente, de querer verlo al campeón. El campeón en este momento está en estado de coma, durmiendo siesta. Claro, él no le importa. Está no le importa agotado. Claro. Agotado está. Claro. Así bueno, que él ya tiene experiencia de haber tenido la Copa de Central en las manos, con la foto de la Copa y todo, así que... Absolutamente. Sí, a él el espíritu de campeón no se lo saca nadie. No, claro que sí, bueno. Te mandamos un beso enorme, Ale, gracias por esta nota. Muy agradecida por este espacio. Y vamos a seguir difundiendo seguramente la trayectoria seguro. De los chicos. ¿Eh? Seguro, gran abrazo. Muchísimas gracias a todos, muchas chau, gracias. Besote, saludos cordiales. Gracias, chau.